Me quedo grande la tendencia. No, es para conectar. ¿Qué pasa? Tenemos una emisora. Se llama Radio Libre, que es como un arte. ¿Radio Libre? Sí. ¿Y esto? Huele genial. ¿Qué? La aplicación. ¿Quién es? ¿Usted qué atiende ahí? ¿Qué tiene? La clave dinámica fue bloqueada. Al tío la cambiando la clave principal en el automático. Ah, que lloraba el gordo. Ajá, que no agarró nada. Y no vaya preguntando ahí en el WhatsApp a ver qué pasos se siguen. No sé. No, tranquila, que necesitamos. No, mirar Estefanía, que... como la dejé el dedo todo verde. Punto para las. Vamos. Ya van a almorzar. Listo, ya descargo. Ah, no, este es el sentido de la vez. La más que puedo desconectar. Sí, ya sabes, no la envío a dónde. Se la envío a Gina. No, porque ya deja tenerla más. No, pero sí. Mándela a su correo para que lo pueda abrir en su computadora. Y lo malo para que lo que sea en una USB. Mándela a su propio correo. No sé, pero tocarle la olla. Vean, ustedes tienen USB, les paso uno. No, me pasa no. Para que yo no tenga esa canción del disco de ya. Pero es que sí. Hay que meter la cosa de Richard. ¿Cómo es tu correo, Estefan? Pero ahorita más rápido no. ¿Cómo? Stefani. No háganle ustedes, porque vean, nosotros aquí no hemos terminado eso, nos toca ir a imprimir, nos toca ir a poner la cosa de la vaina de los sets. Entonces ustedes nos ayudan a pasarme ya eso ahí cuando ya tengo la computadora, donde va a poner la música, que es genial. Y que el niño quede, ay, no, que te sonita, bien vestido y que bien ensayado. Administrar la ropa, yo creo. ¿Sabes qué? Fienta mucho ese parlante de cómo agarrar. Es muy alto. Ahora no sé si ella se está sintiendo. Porque aquí me aparece el micrófono. A ver, yo miro, entro que. Ah, tú te pusiste enviar, ¿cierto? Está. Sí, está. Esperemos a ver. Ah, hay que poner redes de territorio. Ahora tome el pantallazo a ese y se queda así. Y ahora se nos queda así pegado. Vamos a amarrar. Vamos a fumar este. Hey. tengo unas ganas de tomarme una cerveza antes de comenzar. Zeta no me deja oír. No, es que toca hacer muchas cosas. Toca hacer esto. Toca hacer primero esta prueba. Los pelados están muy activos, que les gusta. Lo vean. Sí, sí, el más que los vean es el futuro. El día está bien, todo está bien. Lo otro, también es muy vulgar. Estamos marica, todos. O sea, la cosa del lenguaje que es que vea, por lo menos yo dentro del salón tengo usted también entra en la moto entre el paquete. Ah, pero yo yo ahorita pero, que no viene nada más para que sepa. Yo ahorita que estoy durmiendo en la casa contigo, yo escucho usted. Bueno, vamos a poner transmitir ahora, vamos a ver. O sea, pero otra vez no, pero sí nos va a mamar mucho rato. Y ese es el de Asobi. ¿Cómo? Ese es el que puede uno transmitir. Pero sin necesidad, es que no es. Yo tengo una sed de pura cerveza, lo que tengo yo. Pero sí. hagamos esta prueba que están ahí. Parece que estuviera nevando, mira. No, esperemos. Si Alejo responde, llénalo. Pero aquí no me. ¿Qué palomo? ¿Cómo la ve? No hay público. Ahí está el futuro. Desde que yo esté. Casi me mama mi gallo. Más lo que yo me demoro a ver los radioaficionados que me dicen por lo que te pasó a ti. No he podido, mira. No, yo no contesto, no ha contestado nadie. Male, ah. En tu memoria están las canciones de las chicas. Entonces, para pasarse, ella me dijo que ya las habían guardado ahí. No, yo solo tengo una danza nada más. Ya revisé, acabaste este de revisar porque ya las pasaron ahorita. Hey. Sí. 2 y 18, ya casi es hora. Ella te la pasaron. No, por eso yo te la pasé a ti para que me pasara la del peladito. Hey, ah, se la llevaron. ¿Saben qué hora son? 2 y 18, me faltan cuántos minutos. 30 y pico de minutos. Por eso, ¿cómo hago para descargar una fiesta? Busca ahí en Google descargar música de YouTube. Busca ahí. Es que eso no tiene programa, ¿no? ¿O sí? Yo no sé, desde el teléfono. No, y desde el computador, porque desde el computador, sí. Acá hay una... Es que Adrián, que ella que va a cantar es una... No sé, hip hop, yo no sé, no es. Yo tengo una cosa que se llama SnapTube, y esta vaina creo que descarga canciones. Mira, creo que sí. Hey, falta muy poquito tiempo. Mira, busca, ¿cómo es la canción? Se llama Cha Cha Cha. Ve al personaje como pule, vea, mira. Se va a tirar. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos para pasar esas canciones a tu compu? Bueno, voy a pasar primero la del niño. La compu. Primero voy a pasar la del niño acá. Sí. Que es la niña que hace falta. Exacto. Hey, tenemos que ponernos en sintonía y empezar porque falta un poquito tiempo. Sí, por eso. Pero no, ¿vamos a la prueba o no vamos a hacer eso? Pasar el niño ahí. Te olvida, pero es que aquí ves. Has llegado por fin. Llegó. Poneme. Ah, pero si van a salir con algo. Pues ya acabamos de armar. Espera, pero voy a buscar. Ya pagó la cajita de cerveza porque yo ahorita estoy pelado. Yo ahorita toca celebrar. Le tiene que gastar cervecita, ¿yo? No tengo un peso hoy. Ah, Ah, yo no sé, entonces tengo que tomar esta cerveza, me voy a poner ahí, ajá. Ay, a mendigar cervecita, ¿o qué? Yo no sé qué irán a hacer la dirección de comunarte. Puta, si son agarrados, mano. Usted sabe que yo cuando tengo plata... Igual, no me llama para gastar, no, se la gasta solo, qué puta. Yo sé a dónde voy a pedir una caja de cerveza a nombre de Claudia. Y pura coronita, ¿no? Bueno, nos encontramos desde Martín Villa, en Villapaz. Esto se encuentra ubicado en el municipio de Arauquita, vereda Filipinas, departamento de Arauca. Para todos los radioescuchas que están en todo el territorio nacional, para las personas que se encuentran en el exterior, esperamos que nos vayan reportando sintonía. Este es un evento que estamos conmemorando el día de hoy. Se llama Hora Cultural Manuel Marulanda Vélez. Un audífono que tenga. O le traigo el micrófono para que usted lo ponga a sonar ahí. Sigan llegando, están bienvenidos todos aquí a la cultural. ¿Quién está sonando? Y aquí está su peluche lastra, era como que la falla porque se retrocedió. Yo se la me he ido a hablar. Sí. Bueno, es que se dijo a las 3 de hora Fariana que cuando dicen a las 3 queda como a las 5. Bueno, esa es una prueba que nos encontramos realizando desde el territorio de Arauca. Este es el poblado Martín Villa, Villapaz, Arauca. Hoy, 26 de marzo, nos encontramos conmemorando la desaparición física de Manuel Marulanda Vélez. Y aquí en el aula comunitaria estamos en estos momentos alistándonos para la hora cultural Manuel Marulanda. Thank you.